¿Qué tal? ¿Cómo estás? También gracias por venir hasta nuestra oficina y por el tiempo. Efectivamente, así hay, como hay distintas ferias en distintos barrios de Viedma, en particular en este caso los vecinos que realizan la feria miércoles y viernes en el barrio Don Bosco, porque es de este lado de la avenida Leloir, son vecinos del barrio Guido. Hay una especie de comisión de la cual se fue una persona, quedaron dos, entonces presentaron una nueva nota para manifestar que una de esas integrantes se había ido y que pedían poder avanzar con la habilitación correspondiente. Y es exactamente como lo manifestó el intendente Marcos Castro el viernes pasado con ustedes. Nosotros estamos otorgando autorizaciones provisorias para el uso del espacio público, teniendo en cuenta el contexto social y económico que estamos atravesando y que hay muchos vecinos y vecinas de la ciudad de Viedma que se están rebuscando para poder salir adelante, así como también hay consumidores y compradores que buscan alternativas de precios. Dada esta situación y teniendo en cuenta que existen distintas ferias, como mencionaba al principio, con el área de protección ciudadana, comercio, con la propia jefatura de gabinete y el intendente Marcos Castro, avanzamos en un acompañamiento para que sean espacios seguros, ¿sí? Estamos hablando que se utiliza un espacio público, por lo general plazas, o en este caso el parque lineal Leloir, que se evita la venta de determinados productos como chacinados o embutidos, por ejemplo, y que también se acompañan para que puedan sacar el carnet de manipulación de alimentos. Después, desde lo que es el espacio público en sí, se coordina para que no se generen inconvenientes en el tránsito, en la utilización, en el mantenimiento, el riego, el corte. Por eso, por ahí se presta esa confusión. Hoy el vecino estuvimos dialogando, pidió las disculpas del caso por la confusión generada. Se otorga la autorización para el uso del espacio público, lo que no se habilita formalmente un tipo de esta feria, pero como te decía, de las distintas áreas del gobierno municipal, se acompaña para que sea regulado y seguro en la comercialización y en la venta de productos. Entonces, el vecino que quiere acceder a poner una feria o estar, tiene que pedir una habilitación previa en base al espacio público, ¿no? Una habilitación en sí como feria. Claro, exactamente. Nosotros cotidianamente realizamos o brindamos autorizaciones para el uso de espacio público. Iglesias, escuelas, clubes, actividades tanto públicas como privadas que requieren de algún espacio público en general. Por esta cuestión de tener que regular la convivencia y las instalaciones. A veces nos encontramos con instalaciones que son dañadas, desde los cestos de residuos, el alumbrado público, todo el sistema de riego, los aspersores, y también para que regular que no se pidan dos autorizaciones en simultáneo y se pueda convivir. Bueno, es y por una cuestión de responsabilidad civil también. A toda institución, persona física o jurídica que solicita una autorización, se le brinda al principio una provisoria que solo tiene validez si sacan un seguro por evento o de responsabilidad civil ante una compañía de seguros convencional. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.